Cuarteto, cuarteto. Juanma. Todo se termina como comenzó. Solo cambiamos sola por adiós. Y yo cargando todas tus maletas. No me digas nada, por favor. Llévate todo hasta mi corazón. ¿De qué me sirve ahora si me dejas? Y el de su amor y la traición me duelen más que tu silencio. ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Vas a volver algún día. Si espero te doy por perdida. Si mato de un golpe este amor. Dime si dejo una luz encendida en algún rincón de mi vida. No dejo apagar la ilusión. Dime por favor. Que tu silencio, ¿qué voy a hacer con mi sufrimiento?